Llegué a Chicago el 25 de septiembre de 1957. No tenía casa, ni trabajo, e iba por toda la ciudad con mi guitarra a cuestas. Tenía 21 años. Se venía el invierno, y estuve 3 días sin comer. Quería llamar a mi mamá y que me mandara la plata para el tren de regreso a Luisiana. Pero ni siquiera tenía 10 centavos para hacer una llamada por cobrar. Cuando te atiende la operadora, te devuelve los 10 centavos. Pero nadie me quería prestar 10 centavos a mí. Al final, le pedí a un tipo por la calle. El tipo me mira, ve la guitarra y me pregunta, ¿sabes tocar blues? Más vale que sé tocar blues, le digo. Y el tipo me dice, tócate una canción. Y le digo, toco si me compras una hamburguesa. Si te compro una hamburguesa vas a perder motivación, me dice. Así que me convidó un trago de vino. Hacía 3 días que no comía. Ese vino casi me tumba. Así que toqué para él. Y me dijo, hijo de puta, sí que sabes tocar. Me llevó en su auto al Club 708, donde tocaba Otis Rush, y lo llamó y le dijo, ¡Hey, Otis! Acá te traigo un chico que te va a volar la cabeza. Otis dijo, ¡que suba al escenario! Subo al escenario y me volví loco. Toqué como toca a alguien que no comió en 3 días. Alguien llamó a Muddy Waters y lo hizo escucharme por teléfono. Y Muddy salió de la cama y fue para allá. Mientras tocaba, la gente me tiraba monedas de 5 y 10 centavos. Alguien gritó, ¿qué vas a hacer con esa plata? Y yo dije, voy a comprarme una hamburguesa. Se rieron, pero yo no entendía que era tan gracioso. Entonces vino un tipo y me palmeó la cabeza y me dijo, me llamo Muddy Waters y nunca te vas a olvidar de mí. Me preguntó a dónde quería ir. Le dije, donde quiera que haya una hamburguesa. Me llevó a su casa y me hizo un sándwich de salame. Oh sí, que las preocupaciones queden fuera. En este podcast nos sumergiremos en dos placeres de la vida, el blues y la literatura. Así que acomódate y ponte los auriculares. Que ya comienza Letras bajo el Blues. You shall can do. Bienvenidas y bienvenidos a Letras bajo el Blues. Mi nombre es Diego Garcés. Y como en el anterior programa nos sumergimos tanto, pero tanto en la obra de Tennessee Williams, que el blues quedó algo relegado. En este programa vamos a empatar la partida, porque va a ser un programa a puro blues. Como les mencioné en algún momento, próximamente iba a ser un especial sobre el señor Buddy Guy, una leyenda viviente de la guitarra. Y ha llegado el momento. Aunque aprovecharemos la biografía de este señor para tocar algunos temas que se rozan con el mundo literario. Ya van a ver. Buddy Guy nació en el estado de Luisiana en el año 1936, hijo de padres recolectores de algodón, trabajo que él mismo alcanzó a hacer para ayudar con dinero en su casa. Buddy Guy supo desde pequeño que lo suyo era tocar la guitarra, pues le gustaba juntar bandas elásticas para disfrutar el sonido que hacían al tocarlas. Empezó a aprender a tocar la guitarra con un instrumento casero de origen africano llamado el diddley bow, o el arco de diddley, traduciéndolo. Este instrumento consiste en amarrar un alambre tensionado entre dos tornillos que están sobre una botella de vidrio y que van anclados a una tabla de madera. Lo pueden googlear si quieren. Pasó el tiempo y con el tiempo le regalaron su primera guitarra acústica, la cual hoy en día reposa en la colección exclusiva de guitarras del Salón de la Fama del Rock and Roll. Barigay tocó algún tiempo en la escena local, siendo parte de algunas bandas, pero sin mayor visibilidad. Entonces se cansó y quiso probar suerte en la ciudad de Chicago. Esa prometedora ciudad donde estaban los nombres más altos del blues. Muddy Waters, Howlin' Wolf, por ejemplo. Así que ahorró dinero para el boleto del tren y se fue. Hoy podemos decir que para él y para la historia de la música, esa fue la mejor decisión que pudo haber tomado en la vida. La narración que escucharon al inicio del programa es una anécdota contada por el mismo Badrigay, que yo simplemente le puse mi voz a sus palabras. Pero bueno, aquí antes de continuar me parece interesante pensar esta migración prácticamente obligatoria que tuvo que hacer Badrigay para lograr dar lo que se llama el salto. Porque es un modelo organizativo de la sociedad y los países que se ve repetido en muchas ocasiones, ¿no? Esta imagen de tengo que irme de mi pueblo, de mi ciudad chica, para ir a las grandes ciudades, para poder buscar el éxito. Es algo que escuchamos constantemente y que inclusive también hemos conocido. Si no somos nosotros mismos los que lo hemos hecho, conocemos a alguien que le ha tocado hacer esto para poder surgir. Entonces, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia, pasa en Argentina, y me arriesgo a decir que pasa en toda América. Bueno, vaya uno a saber en Canadá. Los lugares que no son grandes urbes, tampoco son lugares para surgir. Y de esto no son víctimas solo los artistas, sino la población en general. Pero bueno, retomando donde íbamos, la anécdota del inicio es el momento de quiebre en la vida de Badrigay, cuando su mundo cambia por completo. Rápidamente se abre paso en la escena y empieza a codearse con figuras de la talla de Muddy Waters, que ya mencionamos antes, de Freddie King, de Otis Rush y de Magic Sam, presentándose en vivo en múltiples bares y sitios donde no demoró en ganar nombre. Pero fue hasta 1958 que Badrigay hace parte de un concurso donde participa contra Otis Rush y Magic Sam, y este concurso lo gana. ¿Y qué gana? Se gana su primer contrato de grabación. Firma con el sello Artistic, que es una subsidiaria, o que era una subsidiaria del sello Cobra, que era una de las grandes discográficas de blues de ese entonces, y graba dos canciones, You Sure Can't Do y This Is The End. Y ahora viene el momento del blues, porque vamos a escuchar una de ellas. Luego les digo cuál es. I want you to fall on your knees and say a prayer too. Oh, yes, when you start to get lonesome, babe, I want you to fall on your knees and say a prayer too. Oh, 'cause I'm gonna find me someone else away. Estamos de regreso con Letras Bajo el Blues. La canción que escuchamos fue This is the End, donde Buddy Guy ya empezaba a demostrar su talento con la guitarra y su voz aguda tan característica. La canción tiene sus tintes de B.B. King, ¿no les parece? Y no es de extrañar, B.B. King fue una gran inspiración de Buddy Guy, y hasta el día de hoy, él dice que lo sigue siendo. Recuerden que la grabación de la canción fue hecha en el año 1958. Luego de estos dos temas, Buddy Guy pasa al sello Chess, porque Cobra cerró sus puertas. Chess era la principal casa disquera de Chicago, esto quiere decir mayor difusión. Con Chess graba primero dos sencillos, llamados First Time I Met the Blues y Broken Hearted Blues, que mostraron al gran público su estilo eléctrico de tocar la guitarra y de cantar. Vamos a escuchar una de estas dos canciones para seguir el recorrido del señor Buddy Guy. much good. You should have heard me begging. Blues, blues don't murder me. Yes, you should have heard me. You should have heard me. You should have heard me that moment. Saying blues don't murder me. You know you're with me every morning, blues. And I've been beginning to wonder what the world do you want with me. Blues, living long just like this away. Lord, I wanna go blues. Blues, what you want with me? You got me every morning, blues. Oh, blues, why don't you let me be? Estamos de vuelta. Recién escuchamos First Time I Met the Blues, grabado en los años 60. También con una impronta clara de B.B. King, ¿no? Esto pasaba porque además de tener de inspiración a B.B. King, Buddy Guy también sufría un bloqueo creativo por parte de la disquera. Buddy quería subirle el volumen a la guitarra y tocar con toda la potencia y meterle velocidad, pero en Chess siempre le decían que tenía que mantenerse en determinado margen. Una onda así, más tranqui, más conservadora, digamos, lo que acabamos de escuchar. Y no fue hasta que reventaron las bandas inglesas y que empezó la revolución del blues rock que en Chess se dieron cuenta que Buddy Guy era un adelantado. Y un día lo llamaron a la oficina y le dijeron: "Hey Buddy, nosotros no sabemos nada. Haz lo que mejor sabes hacer". Entonces Buddy se dejó fluir y empezó a grabar su primer álbum, llamado I Left My Blues in San Francisco, que vio la luz en el año 67. Bueno, pero un momento. Quiero resaltar que este es otro punto de cruce con el mundo literario, que la vida de Buddy Guy nos sirve de excusa para tocar. Deben ser incontables las obras que han sido rechazadas por innumerables editoriales por no mantenerse dentro de un margen específico, por ser muy disruptivas para su época, por no estar a la par de las producciones de ese entonces, entre otras muchas excusas. Por lo cual nos damos cuenta que la llegada de una obra, por más increíble que pueda ser, por más perfecta que la haya dejado el escritor, el artista, no depende únicamente de él o de ella, sino también depende del intermediario. ¿Quién sabe cuántas obras maestras no habrán muerto en el tintero porque nadie se atrevió a publicarlas? Entonces acá pasa, a Buddy Guy le pasa, y a muchos escritores le ha sucedido también. Inclusive el día de hoy, le debe estar pasando a muchos. Pero bueno, volvamos con Buddy Guy. Durante todo el tiempo que duró el armado, la grabación y la producción del álbum, Buddy siguió tocando en muchos lugares. Él ya estaba convertido en una de las máximas inspiraciones de guitarristas gigantescos como Jimi Hendrix y Eric Clapton, por mencionar un par. Tanto que inclusive, muchas de las excentricidades que se le atribuyen hoy en día a Hendrix, en realidad fueron hechas primero por Buddy Guy. Cosas como tocar la guitarra con los dientes, tocar la guitarra con los pies, tocarla detrás de la cabeza. Todas estas cosas, Hendrix las sacó de Buddy Guy. Y es algo que se desconoce hoy en realidad. Aunque eso sí, hay que decirlo, resaltemos que ni Hendrix ni Clapton en ningún momento negaron la enorme influencia que tuvo Buddy sobre ellos, sino todo lo contrario. Tanto así que incluso tanto Clapton como Hendrix usaban guitarras Stratocaster en honor a Buddy. Y bueno, Clapton la sigue usando. En honor a Buddy porque era el modelo de guitarra que usaba él y que usa hasta el día de hoy. Esto es algo que también pasa en el mundo literario y que es algo curioso, por no decir injusto. Esto de que grandes escritores que inspiraron a otros prácticamente hayan quedado en el olvido. O no en el olvido, sino que son conocidos simplemente en el mismo campo literario. Así como Buddy, que es una inspiración directa para múltiples músicos. Tanto que en el año 2006 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero que realmente Buddy no es reconocido fuera del mundo del blues y del rock. Por ejemplo, uno le pregunta a cualquier persona quién es Jimi Hendrix. Y aunque sea una persona totalmente ajena al gusto musical, al rock o al mundo musical en general, alguna idea tiene Hendrix. Por ejemplo, de que tocaba la guitarra con los dientes, que era, no sé, un negro que tocaba la guitarra, que se vestía de tal forma, que era un hippie, o inclusive puede reconocerlo en alguna imagen, porque hay millones y millones de imágenes de Jimi Hendrix. Bueno, así mismo pasa en la literatura. Casi todos tienen noción de, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Es un escritor que me encanta, autor de Cien Años de Soledad, que es mi novela favorita. Pero son contados los que saben que él se inspiró mucho en otros autores, como Onetti, por ejemplo, que lo vimos en el segundo programa, o en Macedonio Fernández, de quien también se inspiraron otras figuras como Borges, por ejemplo. Pero que sus nombres, ni el de Onetti ni el de Macedonio, no tienen repercusión fuera de un nicho reducido. Solo los que estudian, los que leen, tienen, digamos, ese acceso. Y bueno, no debería ser así. A mí me parece algo injusto. Sin desmeritar, obviamente, a los que han logrado que su nombre haga más eco. Pero pienso que no deberían desaparecer ciertos nombres bajo las capas de la historia. Pero bueno, así es la vida, o por lo menos así es por ahora. Así que ahora nos vamos con otro poco de blues, con una canción de I Left My Blues in San Francisco, y volvemos en Letras Bajo el Blues. Good. Showing up I do now. took every doggone dime I had. Come on, son. Woo! My wife had run off and left me. And she took every doggone dime I had. Yes, that's not the part that hurt me so bad. Not to got my only child calling another man dead. Somebody better help me now. It must be made of stone. That must be. Woo! She got a proud big heart. Good God Almighty, it must be made of stone. Yes, that's why she left me. She left me. She left me. She left me here. She left me here all alone. Letras bajo el blues. Y estamos de regreso en Letras Bajo el Blues. Recién escuchamos I Suffer with the Blues, escrita por el mismo Buddy Guy. En realidad, casi todas las canciones que van a sonar en el programa son escritas por el mismo Buddy. Pero bueno, antes de continuar, hablando de Clapton y Hendrix, recordé algo que dijo Buddy Guy una vez. Él dijo que cuando se enfiestaban en algún departamento los tres, él les compraba porros a ellos para que se los fumaran y así dejarlos privados, dejarlos totalmente inutilizados para que él pudiera llevarse a todas las chicas a su cuarto. Yo no sé, pero a mí me encantaría tener amigos como esos tres. Después de publicar su primer álbum, Buddy Guy rompe relaciones con Chess y se va al sello Vanguard, donde graba el álbum A Man and the Blues, lanzado el año de 1968, y del cual ahora vamos a escuchar su canción homónima. Y luego regresamos con Letras bajo el blues. Look out! sometime. I feel like drinking me some gasoline. Woo! I'm telling you the way I feel sometimes. I feel just like drinking me some gasoline. Striking me a match and blow my fool self up in steam. Estamos de vuelta. Ahí vamos escuchando la evolución de Barry con el paso de los años. Y eso que falta mucho por escuchar todavía. Porque Barry nunca se ha enmarcado en un estilo específico. Sino que su producción abarca diferentes formas de tocar el blues y la guitarra. Y esa es otra de sus grandes virtudes. Y una de las virtudes por las que es tan conocido. Él siempre ha buscado innovar y siempre quiere tocar algo nuevo. Luego de A Man and the Blues, que siguió de igual forma por la misma línea de sus trabajos con Chess, apareció el disco Hold That Plane en el año 72, aunque fue grabado en el año 69, que sin embargo no dio los resultados esperados. Pero como nosotros no excluimos de ninguna forma, vamos a escuchar una de las canciones de este álbum y volvemos con Letras bajo el blues. Letters those jet engine stars. When I hear your engines going, you know it'll almost drive me out of my mind. Before I get out of my bed, oh, I've been in the last few mornings lately, just before I get out of my bed. Recién escuchamos la canción homónima del álbum Hold That Plane. ¿Qué les parece? ¿Cuál ha sido la que más les ha gustado hasta el momento? Yo quiero saber, déjenmelo saber en los comentarios, por favor, para que los pueda leer. Los años 70 no fue una década particularmente fácil para los blueseros tradicionales. Como dije anteriormente, Hold That Plane se publicó en el 72. Pero en realidad fue grabado en el año 69. Y fue por demoras de la discográfica este desfasaje de tiempo. Bueno, como notarán, en sus inicios Barry no la tuvo fácil con las discográficas, siempre tuvo algún pero, algo sucedía. Bueno, fue después de Hold That Plane que aparece The Blues Giant, o Stone Crazy, se llama de las dos formas. Y aparece en el año 79, es decir, 10 años se demoró Buddy Guy en grabar un nuevo disco. Pero este disco la rompió. Este disco la rompió porque tiene la característica de reproducir la energía eléctrica y desbordada de las presentaciones de Barry en vivo, de la agresividad de sus solos de guitarra, que además, según se han dicho en varias oportunidades, son mejores que en sus discos de estudio. Así que, como venimos haciendo hasta ahora, de ese disco vamos a escuchar a continuación la canción Are You Losing Your Mind? Y luego volvemos con más Letras bajo el blues. Crazy. Or something tell me you just might be losing your mind. Oh, you make me think you're crazy, crazy, crazy, crazy, crazy woman. Seems like to me, darling, you may be losing your mind. The way you've been acting lately, baby, now. Oh, you're about to drive me out of my mind. You know I sit in a dark room. Yes. My tears rolling down my. You make me sit there in a dark room. With the tears rolling down from my eyes. You know I can hear my little girl say, ooh, my father is a hurting child. Clothes. Woo. know, I think I'll move back south. You know, I want the weather. You know that good weather just sure suits my clothes. You know, I've been here in Chicago so long now, but in the last two winters, man, you know I'm almost froze. You know it snowed in Chicago till I could hardly see myself. You know it's snowed in Chicago till I could walk down the street, you know, and I couldn't see myself. Well, you know I was trying to find my baby. You know she was right on behind a hump of snow with somebody else. Estamos de regreso. Habrán notado la energía que emana esta canción, con esa guitarra poderosa que te hace vibrar completamente. Bueno, todo el álbum va por esa misma línea. Como dije, este estilo se acerca al de las presentaciones en vivo de Buddy Guy, así que ya se imaginarán cómo es todo el álbum y además cómo eran en esos años. Luego de este álbum, Buddy cambia de sello y se pasa al sello JSP, o JSP Records, donde graba dos discos, Breaking Out, del 80, y DJ Play My Blues, del 81. Sin embargo, Breaking Out no tuvo mucha repercusión, mientras que DJ Play My Blues es considerado uno de los mejores álbumes de blues de los 80s. Por eso es que vamos a escuchar una canción de este álbum. Y luego regresamos con más Letras Bajo el Blues. Letras bajo el blues. A pesar de ser uno de los músicos, uno de los guitarristas más influyentes de la historia, Buddy Guy deja los estudios durante toda la década del 80 y solamente se dedica a regentear el bar de Checkerboard Lounge, del cual era co-dueño, y a hacer presentaciones en vivo. Parecía que este silencio de Buddy Guy se iba a extender de forma indeterminada. Pero no fue hasta que, por una ayuda de su amigo Eric Clapton y de su otro amigo Steve Ray Vaughan, resurgió en el año 91 con su disco conocido Damn Right, I've Got the Blues. Año 91. Este resurgimiento comercial de Buddy Guy lo lleva a ganar un premio Grammy. Su primer premio Grammy de todos los que hasta el día de hoy ha ganado. Así que vamos a escuchar la canción homónima de este álbum y luego volvemos con más letras bajo el blues. Y regresamos con Letras Bajo el Blues. Algo que no mencioné en el fragmento anterior, en el bloque anterior, era que fue que este álbum, Them Right, I've Got the Blues, lo produjo el sello Silverstone Records. Y además, de aquí en adelante, Barry Guy viene con una racha gigantesca, porque sus dos siguientes álbumes, también del mismo sello discográfico, Silverstone, también ganaron el Grammy al mejor álbum de blues. Estos álbumes son Feels Like Rain y Sleeper In. Feels Like Rain del 93 y Sleeper In del 94. Los dos álbumes ganaron el premio Grammy. Y esto, bueno, evidentemente hay una racha en ascenso de Barry Guy. Vamos a escuchar una canción de cada uno de ellos. Y luego regresamos con Letras Bajo el Blues. I'm a country man. I was country ever since I come to town. milk cow and I tell you how much a butter will come a pound. I'm just great as a moon tamer, you know I'm twice as square. I may be an educated fool, but that's something I don't keep on Letras bajo el blues. y regresamos. Recientemente escuchamos dos canciones de dos álbumes diferentes. El primero, Feels Like Rain, y escuchamos la canción Countryman. Y del otro álbum, que es Sleeping In, escuchamos la canción Cities Need Help. En el año 2001 aparece uno de los álbumes más raros de Buddy Guy, de nombre Sweet Tea, también producido por la discográfica Silvertone. Es raro, ¿por qué? Porque se aleja del blues tradicional, o desde el blues eléctrico, y entra y se mezcla con el grunge, ¿no? Que en los 90s pegó tanto. Se mezcla con el grunge, es como un grunge blues, que está fantástico. Además que es uno de los álbumes más extraños de Buddy Guy, si no el más extraño. Es también considerado uno de los mejores, porque los solos de guitarra son espectaculares. A mí personalmente me encanta este álbum, así que los voy a dejar con una canción. Este álbum no ganó el premio Grammy, pero sí fue nominado al mejor álbum de blues. Así que vamos a escucharlo y luego volvemos con más Letras Bajo el Blues. We'll be right back. estamos de regreso con Letras Bajo el Blues. Recientemente escuchamos la canción Baby Please Don't Leave Me, escrita por el señor Junior Kimbrough. Y como les informé, está esta presencia del grunge en esta canción, en todo el álbum en general. Tiene una energía bastante como sensual, ¿no? Bastante fuerte. Una atmósfera bastante envolvente, muy diferente a lo que veníamos escuchando del señor Buddy Guy. Es un excelente álbum, les recomiendo que lo vayan y lo escuchen. Y después de este álbum viene algo, un contraste. Sale otro álbum en el año 2003 llamado Blues Singer, que es dedicado al bluesero, al señor bluesero John Lee Hooker. Ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Es un honor. Es en honor a este señor. Y es un álbum todo completamente acústico. Van a escucharlo. Es como irse a otro universo. Haber escuchado el anterior álbum y luego este que apareció. Como estoy escuchando a la misma persona. Pues sí, así de versátil es este señor. Vamos a escuchar esta canción. Y luego volvemos con más Letras Bajo el Blues. God knows a black cat had crossed my trail. I had a dream last night. God knows a black cat had crossed my trail. You know I don't want you to sweep me with no broom. Cause I'm afraid I might go to jail. When my right hand itch, people, you know I get money for sure. You know when my right hand itch, people, I'm getting money for sure. You know when my left eye get to jumping, somebody's just got to go. Look here, I went home last night. I laid down across my bed. I woke up this morning, God knows, broke and hungry too. And I say, whoa, Lord, this black cat have crossed my dream. You know sometimes I wanna be G. What in the world is gonna happen to me? Thank you. Well, I went down to the cemetery, got down on my bending knees. I asked the good Lord above to take this spell off of me. And I said, whoa, you know a black cat I've crossed my dream. You know I begin to wonder, BG, what in the world is gonna happen to me? I got dreams. ¿Y cómo les pareció esa canción? Totalmente diferente, ¿no? No solo al último álbum, que claramente es muy notorio, sino a la producción en general del señor Buddy Guy. Pero bueno, esta canción que escuchamos fue Black Cat Blues. Y, como les dije, este álbum fue enteramente en honor a John Lee Hooker, y él también fue el autor de esta canción. Este álbum ganó el premio Grammy también por el mejor álbum de blues. Ahora vamos a continuar con otro excelente álbum, otro excelente disco titulado Bring Him In. Ya escuchamos una canción de este disco en el programa número 3, el de la apropiación, cuando Buddy Guy hizo un cover de la canción I Put a Spell on You, que hace con el señor Carlos Santana, que es fantástico. Algo muy particular de este álbum es que es el 99% está hecho de covers. Solo una canción es autoría del señor Buddy Guy, que es precisamente la que vamos a escuchar a continuación. Este álbum no ganó ningún premio Grammy, pero es excelente igual, y lo vamos a escuchar a continuación. La canción, escúchenla bien, seguramente les va a parecer familiar. Vamos a ver si lo descubren antes de que volvamos. Y seguimos con Letras Bajo el Blues. I saw an angel just walk by. Hey, the gates of heaven must be open. I think I saw an angel just walk by. I heard a blind man scream and say, now there goes a sight for my soul eyes. There goes a sight for my soul eyes. Now there goes a sight for my soul eyes. What kind of woman is this? You should be locked up, pretty girl, in my bedroom with me. Hey, you should be locked up, pretty girl. So we could do the same thing that Adam did under that old apple tree. What he did under that apple tree. What he did under that apple tree. Well, well, well, well, well, well. Again. Mama's place. Talking about legends now. Oh, but this particular one looked like something from outer space. She looked like something from outer space. What kind of woman is this? What kind of woman is this? What kind of woman is this? Ooh. What kind of woman is this? Look at that. She shakes all over when she walk. She made a blind man see, made a dumb man talk. Oh. What kind of woman is this? Ya estamos de regreso. ¿Lograron descubrir esta canción donde la han escuchado antes? Yo sé que sí, porque esta canción, hay fragmentos de esta canción que aparecen en la apertura de este podcast, precisamente. La verdad es una de las canciones que más me gusta a mí del señor Barry Guy. Su título es What Kind of Woman Is This. Me parece espectacular. Tiene unos solos de guitarra fantásticos. 3 años después aparece en el año 2008 el álbum Skin Deep, que tiene su canción, digamos, más conocida, su canción estandarte, es homónima al álbum. Esta canción tiene un ritmo, tiene un estilo, digamos, más comercial, y además ha sido reversionada varias veces. Inclusive por el canal de YouTube de nombre Playing for Change, que lo que hacen es tomar canciones, digamos, que sean relevantes para la humanidad, que traten temas relevantes como el racismo, la paz, el amor, y reversionarlas y tocarlas por músicos de diferentes lugares del mundo. En este caso, la versión que hicieron para Playing for Change de Skin Deep la hicieron con solo músicos de Estados Unidos. Igual es espectacular, vale la pena ir a YouTube, buscarla y escucharla, porque es genial ver cómo cada músico le da parte de su magia a esta canción. Vamos a escucharla, dejemos de hablar de Skin Deep y vamos a escucharla precisamente, y luego regresamos. Been around a while, I know wrong from right. Learned a long time ago, things ain't always black and white. Just like you can't judge a book by the cover, we all got to be careful how we treat one another. Skin deep, skin deep, underneath, we all the same. Skin deep, skin deep, underneath, we all the same. the same. We all are the same. Man in Louisiana, he never called me by my name. He said, boy, do this and boy, do that, but I never once complained. I knew he had a good heart, but he just didn't understand that I needed to be treated just like any other man. Was old enough to know. I said, out there in this big wide world, you're gonna meet all kind of folks. I said, son, it all come down to just one simple rule, that you treat everybody just the way you want them to treat you. Y estamos de regreso con Letras Bajo el Blues. ¿Y qué les pareció esta canción? ¿Qué les pareció Skin Deep? A mí personalmente no es de las que más me gusta de Buddy Guy. Pero bueno, tiene lo suyo, tiene su impronta. Tal vez a ustedes, a los que les haya gustado más, es porque les interesa, digamos, este estilo. Me recuerda un poco a la canción We Are The World, ¿no? La que hicieron, la que convocó Michael Jackson. No sé, me da más hacia ese estilo de canciones. 2 años después, en el año 2010, aparece el que fue hasta ese momento el álbum comercialmente más exitoso de Buddy Guy, de título Living Proof. Este álbum fue como una idea de una autobiografía de Buddy Guy. Pues sus canciones hablan siempre de sí mismo. Más que hablar de sí mismo, habla, digamos, de las peripecias de la carrera de músico y de su experiencia en sus más de 50 años en la música, en el blues. Vamos a escuchar la canción homónima. Le gusta hacer a Buddy Guy, ¿no? Canciones del mismo nombre que el título del álbum. Así que vamos a escucharlo, este tema, y luego regresamos con más Letras Bajo el Blues. I had no money. had no clothes. I had no shelter from the bitter cold. When you're too weak to walk, he'll carry you through. I'm living proof. Bajo el blues. Y estamos de regreso. Bien, esa fue Living Proof. Fue escrita por el señor Tom Humbridge, que además de ser el autor de esta canción, también fue el productor del álbum. Y adicional a eso, se encargaba de la batería y de las percusiones en general. Esta canción va retomando más, digamos, al estilo de Buddy Guy que a mí me interesa personalmente. No sé ustedes si les guste más que estilo de Buddy Guy hasta el momento, porque aún nos queda algunos discos por recorrer. Déjenme saber a mí cuál, digamos, de los discos, de las canciones, de los estilos de Buddy Guy les ha gustado hasta el momento. Déjenmelo por favor en los comentarios y háganmelo saber para que lo podamos conversar. Este álbum también ganó el premio Grammy a Mejor Álbum de Blues. Después de Living Proof, en el año 2013, aparece el que fue y hasta el día de hoy ha sido el álbum comercialmente más exitoso de Buddy Guy, de título Rhythm and Blues. Este álbum alcanzó el puesto 27 en la lista de los Billboard 200 y en su primera semana, tan solo en su primera semana, vendió más de 10.000 copias. Así que no necesitamos presentarlo más. Ganó adicionalmente, como extra les doy, el premio Grammy. Vamos a escucharlo y luego les cuento qué canción fue la que escuchamos. Chicago bound. Start playing on the south side. And this is what I found. You don't have to be the best in town. There's got to be the best till the best come around. Man of the seven sun, gonna keep on grinning till my grave's in the ground. Cause I'm too far gone to ever turn man of the seven sun. Gonna keep on grinning till my grave's in the ground. Cause I'm too far gone ever turn around. Met a shy-tied woman down on Wabash Avenue. She said, I'm gonna love you. You damn sure gonna love me too. You don't have to be the best in town. Just try to be the best. Look at here. You don't have to be the best in town. You just got to be the best. Tell the best. Come around. Yeah. estamos de regreso. La canción que acabamos de escuchar es la primera canción del álbum. Se titula Best in Town. Como notarán, tiene una onda muy funky, ¿no? Una onda funky, muy arriba, empieza muy, muy arriba este álbum. Es un álbum bastante largo y tiene muchísimos invitados estelares, que es, a mí realmente también es un álbum que me gusta mucho de Buddy Guy. Best in Town. Esta canción fue escrita por el mismo Buddy Guy con la colaboración de Tom Humbridge directamente y el señor Richard Fleming. 2 años después, en el año 2015, aparece su penúltimo álbum, titulado Born to Play Guitar, también ganador del premio Grammy. Es un excelente álbum, del cual vamos a escuchar su primera canción, que también se llama Born to Play Guitar. Hay una particularidad de este álbum que me gusta mucho y es su portada. La portada del álbum aparece Buddy Guy tocando la guitarra con los dientes. Como ya les dije al inicio del programa, esta es una de las excentricidades, digamos, una de las formas de tocar que se le adjudican a Jimi Hendrix, pero que en realidad el que las implementó fue este señor. Y bueno, acá, digamos, está diciendo, hey, yo nací para hacer esto. Vamos a escuchar la canción y luego volvemos con más letras bajo el blues. I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play the guitar. People, I got blues running through my veins. In Chicago, they love me to the bone, but my love for my guitar keep me far away from home. I got a reputation. Oh, everybody knows my name. Yeah. I was born to play my guitar. I got the blues running through my veins. Thank you. I got 6 strings loaded on my bad machine. Show me the money and I'll make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing and on my dying day a polka dot guitar will be resting on my grave. I got this young reputation and everybody knows my name. What a guy that is. You know I was born to play this here guitar. I got the blues running through my veins. Estamos de regreso con Letras Bajo el Blues. Ya escuchamos la excelente canción Born to Play Guitar del señor Barry Guy. Y ahora vamos a ir a escuchar el último álbum que ha sacado el señor hasta el momento. Es del año 2018. Lo saca el señor Barry Guy contando tan solo 81 años encima. 81 años y sacando todavía álbumes de música. Me parece espectacular, ¿no? Algo que a todos nos gustaría hacer, yo creo. El nombre del álbum es The Blues Is Alive and Well. Creo que habla del blues y creo que habla de sí mismo, hablando para sus fans, para los seguidores del blues, para que permanezca con vida este género que tanto nos mueve. Este álbum también tiene una multiplicidad de colaboraciones, por mencionar algunas que resaltan en realidad que no se acostumbraban a acompañar a Barry Guy en sus discos anteriores, en la presencia de Mick Jagger y Keith Richards en dos de sus canciones. Vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, que se llama Cognac, o como pronuncian acá, Cognac, que es del señor Barry Guy y la toca junto al señor Jeff Beck y Keith Richards de los Rolling Stones. Excelente tema de un excelente álbum. Vamos a escucharla y luego cerramos este programa. Cognac, careful now, it sneaks up on but I got Keith Richard. How about you, Beck? Come on in here now. Estamos de regreso. Y esa fue la canción Cognac o Cognac, que me parece fantástica cómo hablan estas tres guitarras, cada una con su estilo muy, muy, digamos, particular, diferente, pero que complementadas generan y crean esta canción que todos, por suerte, disfrutamos y nos deleitamos con ella. Y hemos llegado ya al final de este programa, de este recorrido histórico musical del señor Barry Guy. Muchísimas cosas, anécdotas de la vida, detalles, digamos, de color, seguramente habrán quedado afuera, porque como tal la intención era ver y analizar, no analizar, sino disfrutar, mejor dicho, esta evolución, este zigzag que hacía Barry Guy, y disfrutar además todos sus múltiples estilos, sus múltiples estilos más eléctricos, más tranquilos, más profundos, más fuertes, menos ruidosos. Al fin y al cabo, es toda una experiencia. Toda una experiencia de disfrute, poder recorrer y poder tener vivo aún a esta leyenda viviente de la guitarra. Como ya lo dijimos, inspiración de muchísimos guitarristas, blueseros, rockeros e inclusive músicos de diferentes ramas como el pop, por ejemplo. Este señor que llegó a Chicago en el año 57 y que tiene grabado en el mástil de todas sus guitarras la fecha 9-25-57, que fue la fecha exacta cuando llegó a Chicago y la fecha exacta en que su vida cambió, nos ha dado todo un programa de disfrute, de relajación, de ánimo, de fuerza, incluso de ganas de bailar también en algunas ocasiones. Espero hayan disfrutado conmigo, Buddy Guy, y que después de este programa vayan a buscar un poco más de este señor, a escuchar no solo las canciones que yo pasé en este programa, sino también todas sus canciones, entren a cada uno de sus álbumes, disfrútenlos y pásenla bien. Y cuando lo hagan, piensen en mí y piensen en este podcast y digan, qué buena recomendación, me dio Diego, me dio Letras Bajo el Blues. Llegamos a nuestro final. Recuerden, no olviden, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, @letrasbajoelblues, y también en nuestra página de WordPress. Y suscríbanse para que les lleguen las notificaciones de cuando sale un nuevo programa. No olviden tampoco recomendarle a cualquiera de sus amigos que escuchen este podcast, a los que les gusta y a los que no, para que todos nos podamos seguir sumando en estas experiencias del blues y la literatura que tanto nos llenan por dentro. En los próximos programas ya entraremos más a seguir combinando estas dos artes, estos dos oficios. Este programa bluesero, muy, muy bluesero, va dedicado especialmente a todas las personas que en el anterior me dijeron que hizo falta esto. Mi nombre es Diego Garcés y esto fue Letras Bajo el Blues. Oh, yeah. Ya nos sumergimos y volvimos a salir. Los libros se cierran y hasta el mejor solo se termina. No importa, siempre hay un nuevo libro y una nueva canción. Nos encontraremos en otra oportunidad, con más blues y más literatura. Esto fue Letras Bajo el Blues. Bajo el Blues. Now listen, peoples. Everybody said they don't like the blues. But you're wrong.